Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. Salud, buenas noches. Los volvemos a saludar. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito. El 93.9, voy a hacer algo que debía haber hecho hace un ratito, que es levantar el cigarrito. Ahí está. Sí, ahí salud, es salud. Salud, salud. Este no va a sonar. Ese bueno. No suena. Ah, estás con lata. Dale, dale nomás. Perdón. Es el segundo vaso, ¿no? Que te tomás. En realidad sí, estoy empezando el segundo. Ah, pero ya son las 11 de la noche. Ah, no. Mi pronóstico fue bastante certero. 10:45, ponele. 11 con furia. Hoy se acabó todo. Hoy tenemos invitados. Les decía que hacemos radio en vivo a través de FM en Tránsito 93.9. También nos podés escuchar vía comunicación social.org.ar en la página web de la radio. Si no, hay una aplicación muy simpática para tu tableta o tu teléfono que se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y también nos podés escuchar. Hoy tenemos visitas, como habrán escuchado en una promito que anduvo sonando hace un par de días aquí en la radio. Nos va a visitar Eduardo de la Puente, que está en camino. Vamos a charlar, como dijo él en la promo, de música, de los próximos shows de Tristemente Célebres y esencialmente boludeces. De un tiempo a esta parte empecé a escuchar en distintos foros internéticos de un tan Machine Gun Kelly y dije, ¿quién es este guacho tan polémico que despierta tanto odio como pasión? Y gracias a la recomendación de mi amigo Rocardo U. Durán pude acceder a la película Life in Pink, un documental muy pero muy moderno de reciente facturación que recorre la vida, la actualidad y la historia de este personaje polémico del cual ya voy a opinar fuerte, Machine Gun Kelly, y este documentalazo dentro de un ratito nomás. Mira vos, bueno, por mi parte me parece que no quedan dudas de que vamos a hablar, ¿no? De la victoria del Deportivo Morón recién. 3-0, vamos el gallo, carajo. Como decía Erika García en alguna canción, me acuerdo que se preguntaba si está todo muy bien o todo como el orto. Todo como el orto. La verdad es que esta semana quizás positiva nos, era, ¿te acuerdas? Nos puede llegar a confundir un poco, porque ha comenzado la era Massa. Y todavía tengo algunas dudas, y a esta altura no sé si eso es positivo o no, respecto de si la era Massa es positiva o no. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando un poco porque me parece que ha dado un paso adelante en la escena política, se ha llevado todas las miradas y de eso hablamos esta noche. Ayer fue 4 de agosto, ayer se cumplió un nuevo año, el año número 21 del último concierto de Los Redondos en el Chateau Carreras. En aquella época se llamaba Chateau Carreras, el Estadio Mario claro. Alberto Kempes. Vaya a saber si ellos sabían que sería el último, ¿no? Había previsto un show para fin de año en la cancha de Unión de Santa Fe que finalmente no se llevó adelante. Recuerden que era 2001, fin de año, bueno, con todo lo que eso implica aquí en Argentina. Vamos a estar dedicándole un buen rato a ese momento también. Y además, escuchar canciones hasta las 12 de la noche en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Esta semana el WhatsApp de producción del programa estuvo un poco escaso, estuvo un poco marrete, ¿eh? Hola loquites, ¿cómo les va? Bueno, yo el viernes voy a llevar un Yaco de litro. Si quieren sumar unas birras, estaría genial. Así Mateo no llora. Llorón. Qué lindo todo. Voy a llorar, pero de felicidad. De felición. Rocardo, pon un poco de orden porque esto es un puterío. Ya no puedo más, Mateo. Este chat es un cabaret. Bueno, Rocardo, hacete cargo de esta junta porque toda tuya. Escuchame, vi el documental del Machine Gun Kelly este, así que voy con eso. La música es bastante una poronga, así que, no sé, hace lo que puedas, elegite algo. Yo a Eduardo de la Puente le dije 22:30, así que imagino que saldrá a las 11, ¿no? Hasta que llega, desenfunda y se pone cómodo a las 11. Así que Mateo, dale, ponete las pilas vos. Ricardo Durán, la magia está intacta. Hoy y siempre, a la gilada que habla. Dicen que estás viejo, que ya no sos el mismo. Ahí está. En un minuto y medio, no, 1:06, resumiste tu carrera. Crack. Aprendé, Mateo. Falopero. ¿Qué? ¿Alguien dijo falopero? Así que vuelve el cuñado hoy. ¿Otra vez hay que enfundar la mandolina? Pero capaz que le entro un poquito hoy, ¿eh? ¿Lo dije o lo pensé? Tenés razón, Sabandija, sé lo que quiero. Derfalo, yo no, bueno, y la botella de guacho y que se curta. Damas, caballeros, niños. Estamos comenzando. La mesa está servida, como dicen por ahí, ¿eh? Me encanta esta canción, ¿eh? Una vieja de los babas. This is 112th and Dove. We always had these big dreams. Ladies and gentlemen, how y'all feeling? I like that energy. Debo confesar que la primera vez que tomé contacto con el nombre de este pibe fue cuando fui cuando vi The Dirt, la película sobre Motley Crue, en el que él hace el papel de Tommy Lee. La primera vez que tomé contacto con él como artista, no sabía ni que existía. Es cierto, y acabas de aclararme una gran confusión porque iba a meter la gamba fuerte, porque yo me acordaba que era el que hacía de Tommy Lee en la serie Tommy and Pam. Pero no, es no. Cierto, es el que hace de Tommy Lee en la película de Dirt. Exactamente. Gracias, Ricardo, me acabas de hacer evitar un papelón. Bueno, una de cal y una de arena. No, las dos de cal o las dos de arena, no sé cuál es la buena, cuál yo es tampoco. La mala. No sé. Porque aparte vos me recomendaste este documental de este pibe del cual vengo escuchando salud. Hablar. Salud, gracias. del cual vengo escuchando hablar de un tiempo a esta parte mucho en redes. Estamos refiriéndonos a Machine Gun Kelly, que por lo que pude reconstruir sin haberlo escuchado y sin indagar demasiado, es un pibe que pasó primero de una escena más rapera a un intento de rock, o lo que en el documental del cual estamos hablando, que se llama Life in Pink, él mismo define como punk pop. Pero bueno, dicho esto, el pibe es un producto hoy por hoy de estadios, o sea, fue una de las cabezas de cartel del último Lollapalooza. Y voy a dar mi impresión personal al respecto. La verdad que yo voy a aclarar primero que obviamente no soy el público al cual él se dirige. Pero más allá de eso, me parece que para un chabón de 31 años ya está medio grande para hacerse el emo y que le está llegando un poco tarde al punk de Green Day, o si se quiere de Blink 182, del cual Scott Travis es el baterista de su banda. Sí, pero si escuchase la discografía del tipo, yo lo estuve surfeando, no la escuché completa, tampoco es Blink todo el tiempo, ¿eh? No, pero espera, porque ahí voy a redondear la idea. Más allá de que me parece que no aporta nada nuevo musicalmente y de que por lo que viene este documental me parece que es realmente un goma el pibe, y que está todo el tiempo tratando de buscar ser genuino o de ser auténtico a fuerza de hacerse el conflictuado y el serio. Dicho todo esto, por un lado, ¿un niño rico con tristeza? Sí, no sé si rico, pero una especie de rockstar toda conflictuada. Quiere rescatar lo mejor o la esencia torturada, si se quiere, de Kurt Cobain, mezclada con el brillo de Sting. No sé, quiere ser como todas las estrellas de rock juntas a la vez. Y lo que más quiere es tener una credibilidad basada en un sufrimiento genuino, ponele. ¿Pero sufre el pibe? Sí, sufre o se hace el que sufre en el documental. Dicho todo esto, el guacho hace lo que se le canta el culo y le va muy bien, ¿ok? Más allá de gustos, estilos y de que yo no soy el público al cual se dirige, hace la suya, llena estadios, saca discos, es un artista, es músico. Y no sé si se caga en todo lo que dicen, porque en tiempos de millennials, de hipervirtualidad y de haters, está muy pendiente de lo que pasa en las redes, pero más allá de eso, el pibe hace la suya. Ahora, yendo puntualmente a este documental llamado Life in Pink, que te podés encontrar en la plataforma Star Plus, si es que la tenés, si no, está fuera de la copa, te vas a encontrar con un documental de última generación que tiene todo lo que tiene que tener un documental. Primero, en cuanto a la calidad de imagen, es absolutamente digital, con una edición muy pero muy vertiginosa y con todos los condimentos que a nosotros nos gustan de los documentales: intimidad de backstage, muchos shows, entrevistas y también un poco de autoflagelación, que nunca está de más. Sexo, drogas. Hay sexo, drogas, es bastante, no sé si tanto sexo, pero mucha droga, es bastante explícito en ese sentido. Ahí va. Pero me voy a callar un ratito y vamos a escuchar un tema de este pibe llamado Machine Gun Kelly. Para todos aquellos y aquellas que no sepan de qué demonios estamos hablando, tengan una idea un poquito más acabada musicalmente hablando. Este tema lo eligió mi amigo Serio Freites y no me voy a acordar cómo se llama, porque no, ya son las 12 de la noche. I fill my lungs cause my heart's made of concrete. I look to God, even he doesn't want me. I cry my teeth in my sleep cause of bad dreams. Try to live my life but the sex disease inside me. I can't wake up happy. I just took a knife to the strings that attach me. Every day passing, everyone's laughing. JFK, they might find my brains in the backseat. I'm trying my best not to open up my heart. It's been torn apart so many times. But without you I die. And I don't wanna die. Not today. ¿A canciones como estas te referías en la conversación de WhatsApp de OVP? Ponele una de ellas. Ahí va. Pero bueno, más allá de mi gusto personal, el pibe hace la suya, tiene varios discos editados, le da muy bien. Este documental es muy pero muy actual, insisto, se llama Life in Pink, o La vida de una estrella en su traducción al español, coño tío, que te encontrás en Star Plus. Llega hasta el Lollapalooza de comienzos de este año, donde fue una de las cabezas de cartel, junto con los Foo Fighters, uno de los últimos shows del Taylor Hawkins, el baterista de los Foo Fighters. Inclusive hay ahí como toda una expectativa de que los Foo Fighters los iban a ir a ver. Llega hasta un show en Paraguay que se tiene que suspender por lluvia. Pero está bien el documental, o sea, más allá de quién sea el personaje en cuestión, banca como película. En una hora 40 tenés mucha dinámica, mucha historia, muy buena edición, muy buen manejo de ida y vuelta en el tiempo, una calidad digital increíble. Y un pibe que también en un punto se desnuda en frente a la cámara y muestra tanto su costado winner como su costado loser. Así que como documental está muy pero muy bien. Después, en cuanto a Machine Gun Kelly, no sé, indáguenlo y saquen sus propias conclusiones. Así que, Rocardo, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir de esta columna con un tema que vos mismo has elegido, que tiene la colaboración de otro muñecote que aparece ahí también dando vueltas, que es ni más ni menos que Kid Rock. Mateo Crespo te lo contó, ¿eh? Machine Gun Kelly con Kid Rock. Estamos en otro día perfecto a las 10:30 de la noche. En un ratito charlamos con De La Puente. When the lion froze, what did I see? A bad motherfucker standing next to me. With his eyes closed, told he can't see. Trying to follow orders, just gone and be free. Be free like a bird, so today I'ma fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Be free like a bird, so today I'ma fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Yeah! Bad, bad motherfucker till the day I die. I'm a bad brain Bruce Wayne in the fast lane. Couple J's in the ashtray style, motherfucker. Tattoo back, man, see the rap name. Take a bath in the champagne. Wow, motherfucker. Straight from the block, dog, duckin' shots. Walkin' to the stove, dollar for a black a mile, motherfucker. Blew up as a rock star, so I'm top floor. Throwing drinks on a cop car, foul, motherfucker. The only number calling up my phone is from a dealer, swear that dude will not leave me alone. Cause he knows when I pick up, I'ma cop a couple zones. And my gun, oh, I ain't fucking till she roll me up a cone. I be keeping freaks in the home, yeah. Epilone, yeah. Gold teeth like the no, yeah. Keep them on, yeah. I be rolling stone, yeah. I should be on the cover with my middle finger screaming, I'm a bad motherfucker. When the lion froze, what did I see? A bad motherfucker standing next to me. With his eyes closed, told he can't see. Trying to follow orders, just gone and be free. Be free like a bird, so today I'ma fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Be free like a bird, so today I'ma fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Yeah! Bad, bad motherfucker till the day I die. Hey, Kid Rock, that's a bad motherfucker. Young Kells, that's a bad motherfucker. Oh, shit! Detroit, y'all some bad motherfuckers. Cleveland, y'all some bad motherfuckers. Okay, I'm reaching in my pocket, got a condom and $100 bill. I can snort a rock or I can spend it on a pill. I be with some models that just flew in from Brazil. When they give me pussy 365 days a year, bitch. I'm the type to never go to sleep. I'm the type to break a couple motherfuckers' teeth. I'm the type to drop a hit of acid on the beach and fly to Baltimore and scream, fuck the police. Do not get it twisted, this is not an image. There are legends told about the nights I'm in the building. It is not a question whether or not I'm the trillest. Every bitch is pressing me to get some cum on their acrylics. 1.5 million for my record deal, and now I got the feeling I can finally give a fuck about my parents' marriage healing. I'ma buy some mirrors just to put them on the ceiling, so when I wake up I see the realest motherfucker breathing. Be free like a bird, so today I'ma fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Be free like a bird, so today I'ma fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Yeah! Bad, bad motherfucker till the day I die. Yeah! Llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Viernes, 10 p.m. Alguien tenía que hacerlo. I don't belong here. El 4 de agosto de 2001, Ayer se cumplieron 21 años. Era una noche de misa. La ciudad elegida era Córdoba. El estadio por ese entonces se llamaba Chateau Carreras. Pocos sabían que sería la última. ¡Hola, Córdoba! Sky, el Indio, Semilla, Walter Sidotti, Sergio Dawi y Hernán Aramberri subieron juntos a un escenario por última vez, a lo mejor sin saberlo. Meses después, suspendieron una fecha en la cancha de Unión programada para el 8 de diciembre. Patricio Rey cree que no es el momento, que no hay ánimo para fiestas. Se cerraba el ciclo de la banda más emblemática del rock argentino, luego de 25 años y 9 discos, todos clásicos, sin excepción. Aquella noche arrancaba así. De esa última noche ricotera fue la siguiente: Unos Pocos Peligros Sensatos, El Pibe de los Astilleros, Morta.com, Las Increíbles Andanzas del Capitán Buscapina en Cibersiberia, Una Piba con la Remera de Greenpeace, Pool, Averna y Papusa, Templo de Momo, Pensando como una Selga, Rato Moriado, Vamos las Bandas, Nadie es Perfecto, Mi Perro Dinamita, La Murga de los Renegados, Sheriff, Murga Purga, Doctor Saturno, Murga de la Virgencita, Queso Ruso, Ñanfi, Fluffy, Falifru, Rock para los Dientes, Juguetes Perdidos, Preso en mi Ciudad, Noticias de Ayer, Jijiji y Un Ángel para tu Soledad. Todo terminó siendo enroscado en la vida de Los Redondos, dentro y fuera de la banda. Ya era muy difícil tocar sin que hubiera quilombo. El estigma de Walter Bulacio, asesinado por la policía, lo sobrevolaba hacía 10 años. Y en este último concierto también hubo un muerto, Jorge Felippi, que cayó desde una baranda. Unos meses a Caseros hizo Estrato Roca, se hizo un torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y a la gana. Se moría. traje que jamás lustró. Debimos un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta. El 4 de agosto, pero 21 años atrás, tocaban Los Redondos en vivo por última vez. Miles de fans piden en los conciertos de Sky o El Indio que se vuelvan a juntar. Es difícil asegurar que el paso del tiempo, las cuestiones de salud y las discusiones no hayan diluido la magia. Todo esto que suena es de aquella noche. Nos quedamos con esta. Bueno, esta burga se las pica. Duermen por la noche, va, va, va, va, va, va. Lejos en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han. Sepan que me llevo el mejor de los recuerdos de todos y cada uno de ustedes, aún de aquellos con los que pensamos absolutamente distinto. Voy a venir una y 100 veces a esta casa, que es la casa del pueblo, la de la democracia. Podamos, más allá de nuestras diferencias, darle a los argentinos en 4, en 5 o en 10 temas políticas de Estado. Doctor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Hubo 3 encuestas recientes, todas nacionales. Estas consultoras preguntaron cuál era la aprobación, y en realidad deberíamos decir desaprobación, del gobierno nacional, que supera los 70 puntos. Y que hay sectores que quieren, en este contexto, maximizar ganancias. Aspiramos a poder ordenar la macroeconomía y mejorar la situación de ingresos. Hoy, busca el tuit del Banco Interamericano de Desarrollo, dice: hoy el presidente Claver Carone conversó telefónicamente con el nuevo ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa. Y también está bien la idea que agrega el ministro ayer de, bueno, lo subsidiamos, pero hasta un consumo razonable. El problema es que 400 kilowatts hora no es un consumo razonable. Porque leí, desde cuestiones vinculadas a un salvador, una bala de plata o un superministro, cuando en realidad la decisión que tomamos como gobierno fue unificar áreas claves para tener como país una mejor estrategia frente al mundo en el que nos toca vivir. Para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor. Otro día perfecto. Y más allá de Massa, la pregunta que subyace es, ya está, ¿no? El 23 ya está rifado. No creo que tanto, ¿eh? Yo creo que es un escenario muy abierto. La verdad es que lo que sí se notó en muchos dirigentes de la oposición, sobre todo, viste que la oposición ahora es tuitera, básicamente, cierta, como que se les movió un poco el bote, ¿no? Porque dijeron, mira si este boludo, entre comillas, no lo digo yo, estoy traduciendo... Sí. Mirá, si este boludo le va un poquito bien nomás. ¿Qué pasa el año que viene? Mateo lo responde. Nadie quiere agarrar esta papa caliente, así que me parece que Massa tiene un año y medio de campaña presidencial paga por el Estado también. Y, a mí me pa- y lo último, sí. Facu, saluden a Alberto, que está pintado al óleo, ¿no? Sí, pobre. Pobre Alberto. A mí la sensación que me da es que efectivamente una persona que quiere hacerse cargo de este quilombo ya de por sí, ¿no? Me parece que quedó un paso al frente en medio de este lío. Digo, me parece que es importante. Después, por otro lado, digo, esto que ahora asume o asumió Sergio Massa en estos últimos días es lo que a principio de mes, ni siquiera de año, de mes, Alberto Fernández le había dicho que no. Y el viceministro, te voy a abrir una ventana a lo loco, el viceministro que lo eligieron, le descubrieron Twitter donde puteaba a la señora y ahora parece que no va a ser viceministro. A medio mundo, sí. No estaría confirmado el viceministro. No, claro. No, me parece que no. Pero sí creo que después de muchísimo tiempo, el desembarco de Sergio Massa en el Gabinete Nacional, me parece que después de mucho tiempo llenó con un poco de aire positivo un gobierno que ya no le quedaban pies por dispararse. Los chats de así del gobierno, sí, ¿serán como los de este programa? No, deben ser peores. Yo creo que deben ser peores. Hay que llegar a esos chats en algún momento. Yo creo que deben ser peores. Qué programón harías, ¿no? Bueno, yo, y eso que a ustedes los cuido, ¿eh? No, plural no. Es cierto. Hoy no me cuidaste mucho, sí, debo decirlo. Sí. Lo justo y necesario. La verdad es que Sergio Massa va a tener una parada muy complicada. Yo coincido con Mateo que todo lo que escenificó esta semana fue de una campaña cuasi presidencial. Me parece que esa es un poco la búsqueda que se ha dado. Ha mantenido reuniones con montones de figuras del gobierno nacional, no solamente con el presidente, sino también con la propia Cristina Fernández. Y me parece que no hay que leer la foto, la reunión de Cristina Fernández con Sergio Massa esta semana como un apoyo unilateral. El Frente de Patria Grande se estaba cuestionando fuertemente el seguir permaneciendo en la coalición de gobierno. Sí, en relación a por ahí un poco lo que fueron las medidas que anunció el nuevo ministro. Y a raíz de eso, ¿hay un límite para comerse sapos? Cuando sabes que lo que viene, lo que podría venir, es inmensamente peor. ¿Hay un límite para comer sapos o no? ¿O hay que comer sapos de manera ilimitada? Mira, el primer sapo que nos comimos fue Scioli, así que a partir de ahí me parece que entran todos los sapos. No lo comimos. Bueno, casi. Casi, estuvo un punto y medio, pero no sucedió. Me parece que vos lo que decías, Ricky, recién de si efectivamente el 23 está ya delineado, ¿no? Ese panorama está resuelto. Vos sabés que antes de ayer, en un lugar que vos podés decir, bueno, es un lugar que puede ser afín, como Castelar, estuvo Patricia Bullrich haciendo una recorrida por acá por el centro de Castelar. Patricia Bullshit. Con Alfredo Cornejo. Y entonces vos decís, bueno, dos figuras presidenciables en un lugar que vos a priori podés pensar, bueno, estructuralmente es afín. Y la verdad no había más de 30 personas. Alfredo Cornejo, uno de los representantes más conspicuos del radicalismo, que no para de arrastrarse y de ser el felpudo del PRO, con una hidalguía y un profesionalismo que es digno de admiración. Porque hay que ser felpudo como la UCR, ¿eh? No cualquiera. Bien rocardo. Digo, me parece que sí. Háblale a tus amigos poderosos de mí. El gobierno muestra, después de un montón de semanas, un poco de iniciativa. Después podemos empezar a profundizar qué significa esa iniciativa y a dónde nos va a llevar esa iniciativa. Y Alberto está planeando fuertemente ir a hacer presencias en cumpleaños de 15, bar mitzvah y cuestiones por el estilo. Sí, lo dejan los pañales, porque no nos olvidemos que en este momento Alberto está cambiando un pañal todo cagado. No puede con todo, Alberto. No, muy mal timing tener un hijo en este momento con el país incendiado, con 70 años. La verdad que me hace dudar de su criterio, pero fuerte. No puede con todo el hombre. Son casi las 11 de la noche. Tengo una noticia de último momento para decirles. A ver. Renunció Massa. No, precisamente. Massa confirmó que Alberto es presidente. Hace una hora que el gobierno no retrocede en nada. Bien ahí. Estuviste bien. En el fondo me caes bien. Debo decir que me sentí mal cuando me enteré que la canción Cactus era de los Pixies. Yo tuve la suerte, de todas maneras, de escucharla por David Bowie. No me acuerdo si estaba en Outside. No me acuerdo en qué disco de Bowie estaba. En uno de los discos más modernosos de Bowie. Hizo un cover de un tema de Pixies

10 p.m. FM en tránsito. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. Otro día perfecto. Veo gente muerta. Alguien tenía que hacerlo. Y nos tocó a nosotros, justamente. Han pasado 5 minutitos de las 11 de la noche. Creo que es su segunda visita a este programa. Está con nosotros Eduardo de la Puente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mi segunda visita, y ahora que escucho por segunda vez esta artística maravillosa que seguramente editaste vos, lo de veo gente muerta, los muertos resucitan y todo. ¿Tiene alguna connotación personal? No, nada en absoluto. Ah, ok, gracias. Inclusive tuve mucho cuidado en dónde poner el audio de tengo gente, veo gente muerta, porque no puedo decir... Y el viernes, Eduardo de la Puente, claro, veo gente muerta. Queda como el culo. Sí, pero bueno, todo bien. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contento. Contento, la verdad, contento. Primero, lo primero. 2 años de qué? ¿Adentro de un iglú? ¿Qué hiciste estos 2 años de pandemia? Además de lo que... Es de público conocimiento, te escuchamos por la radio y demás. ¿Qué? Sí, pude mantener la radio los fines de semana, que eso estuvo buenísimo. No, en la, yendo a la radio. Yendo a la radio. Siempre. Sí, sí, presencial, que eso es lo que tiene de bueno el tema de los fines de semana y de hacer un programa con 2 personas. O sea, no y más un fin de semana, o sea, la radio vacía. Quiero saber quién es la persona 2. Y la persona 2 durante un tiempo fue Javi Bravo, después fue Guido Almirón. Ese no lo tengo. Y eventualmente un pendejo de 24, muy buen operador. Opa. Un capo. Y además ejerciendo una resistencia analógica que es una trinchera hoy en día, pasando vinilos. Sí, absolutamente. Hoy en día ya no es una trinchera. Hoy en día el que lo agarra sin haber estado avisado dice, uy, mira, otro que se prendió en la cola del cometa. Pero hasta hace un par de añitos sí, era una trinchera. Pero bueno, era lo bueno de laburar el fin de semana. O sea, no había tanto riesgo de contagio ni nada por el estilo porque la radio estaba vacía. Así que sí, y después respecto de la música, bueno, ahí sí vino el bajón grande. Al no poder juntarnos ni nada por el estilo. Inventar cosas... de estas que se hicieron en pandemia, que era, bueno, cada uno en su casa grabar lo que se podía y filmarse lo que se podía y no laburar en pos de la banda porque la banda no lo merecía. Entonces, bueno, crear una banda apócrifa, pero por lo menos para divertirnos, para pasarla bien, hacer temas de otros que no hacemos habitualmente. Y con eso nada, jugar y divertirse y sacarse el gusto, pero fue el primer año y pico y después fue una depresión, hermano, que... O sea, terminé con una depresión grande, con ataques de pánico, mal. Realmente el fin del año pasado para mí fue un cuesta arriba y una eclosión absoluta. Sí, ¿sos de traslucir mucho tus estados de ánimo cuando estás haciendo tu magia al aire o no? Digamos que tengo un oficio sí, claro. Que me permite... como hacer un embudo y una especie de disfrazar artísticamente todo eso, pero en toda la etapa de depresión y de ataque de pánico y todo eso, digamos que el programa salía muy bien, todo fenómeno, pero si cuando salgo de todo eso establecías una pequeña comparación respecto de lo que venía, no tenía nada que ver, ¿entendés? Nada que ver. O sea, el que me conoce y sabe escucharme sabe que por ahí algo me estaba pasando. Y que ahora estaba mejor. De hecho, hasta la garganta te estaba jugando. Eso ni hablar. La garganta fue algo, cuando se me rompía la garganta era porque tenía que ver con otras cuestiones de cabeza. Por ahí se me rompía por cuestiones físicas y lo que fuera. Y muchos años en la ruta también, ¿no? No se me recuperaba por cuestiones de cabeza. Claro. Porque sonás distinto a 2 años atrás, pero radicalmente. Y sí, ahora sueno más entero, más qué sé yo. Pero bueno, tiene que ver también con haber atravesado todos esos... Fueron varios años, en realidad, cuando me agarran los ataques de pánico y todo eso, me doy cuenta que es la eclosión o la cúspide de arrastrar 3, 4, 5 años de una depresión que iba cada vez profundizándose más. Sin meternos en tu vida privada en absoluto, es algo con lo que has convivido, ¿no? Un poquitito. Sí, absolutamente. Sí, totalmente. Pero bueno, estuvo bueno haber llegado como al dofón de todo eso. ¿Viste que llegás al fondo y pegás la patada y vas para arriba? Bueno, algo así. No es tanto como pegar la patada, pero sí saber pedir ayuda, abrirse y reconocer lo que pasa. Y por ahí asustarse también lo suficiente como para decir, bueno, loco, salgamos de esto. Salgamos de esto, pues es una cuestión de cabeza. Ya sea psicológica o química o de ambas cosas, pero salgamos de esto. Voy a poner un poquito de contexto o más bien revisionismo histórico. ¿En qué año ustedes dos, Ricardo Hugo Durán y Eduardo de la Puente, coinciden en cuál es? 2004, me dijiste. Claro, yo, está bien que yo me acuerde, porque para mí fue un año muy especial, 2004. Yo no 2000. Me acuerdo, pero porque no me acuerdo de absolutamente, o sea, las fechas para mí son en 2004. Pero en 2004 que Martín Codini se va. Sí. Después hubo un tiempito que estuvo Santi Palazzo. Sí. Y después en 2004 es en el año en el que yo estuve. Y después vino Andrés Casados. Claro. Hasta pero, el final de cuáles. O sea, coinciden como operador, co-conductor. Sí. Y Mario Pergolini, conductor de uno de los programas. Y Gatman, ¿no? Y Gatman también en la mesa. Como uno de los programas más importantes y que marcaron una época en la FM Nacional y que llegaron a ser, no sé durante cuánto tiempo, número uno. 19 años, ¿no? Y fueron 19 años de programa y número uno deben haber sido, que yo no, 10, 11. Ponele. ¿Sentís? Sí. ¿O entendés o lo que significó ahora en perspectiva o te chupa un huevo en realidad? No, en un punto, estuvo bueno, pero. Estuvo bueno. En un punto entiendo por qué. Porque era como en aquellos años, digo, y yo lo he podido experimentar, eran literalmente los Rolling Stones. Sí, sí, absolutamente. Y lo mismo pasó con Caiga también, claro, en claro, cierta medida y todo. Mucho más por la repercusión que tiene la TV, pero. Sí, pero. ¿Qué sé yo? Es como que cada cosa en su lugar y en su momento. También te puedo decir, por ejemplo. ¿Cuál es? Lideró La Mañana durante tantos años y todo, pero nunca tuvo el récord que tuvo Malas Compañías, ¿eh? Malas Compañías tuvo el 87% de la audiencia de la FM. Ahora, ¿nos ponemos en contexto? Sí, ok, había 3 FM nada más, ¿eh? Estaba Rock and Pop, FM de Rivadavia y FM del Plata. Está bien, nos llevamos el 87% de la audiencia. Fenómeno. Motivos, 10.000 millones. Entonces, ¿cuál es? También, fenómeno. Lideró La Mañana durante, no sé, 10, 11 años, estuvo 19 años al aire, fue como el rapidísimo de las nuevas generaciones. Bueno, mirá, uh-huh. Estaba pensándolo exactamente igual, con ese nombre y esa mención. Es que no es casual, si vos tenés que comparar cuál es a algo que se haya hecho, ¿cuál es? Era rapidísimo, listo, no, o sea, y no es que haya sido un curro ni nada por el estilo, pero si te pones a ver la fórmula, era la fórmula de rapidísimo. Tenías al conductor carismático, tenías al especialista en deporte que se prendía también cuando venía la joda, tenías al otro que sabía de música y que no sé qué mierda, tenías a todos los personajes, estaban rapidísimo el doctor Pueyrredón Arenal y acá estaba Mogui, tenías los pasos de comedia, tenías la de información, la música, tenías un ritmo que iba a los recontrapedos, era rapidísimo, era lo mismo. Sí, en cuanto al impacto que tenía en la gente y en cuanto a lo revolucionario, porque yo me acuerdo y recién le venía contando... Y a la estructura. Recién le venía contando, claro, exactamente, una nueva generación fuera del aire, que ustedes eran capaces de abrir de 9 a 9 y 40 fumándose uno al aire y charlando de la vida. Sí. Y eso no pasaba antes en la FM. No, es verdad, eso no pasaba. Y también, bueno, creo que fuimos un poco culpables de esa cuestión de llevar la cotidianidad y la rutina y la experiencia personal a un título de importancia general. Pero... ¿Por qué culpables? Digo porque lo sabíamos hacer de manera tal que la gente se identificaba y se cagaba de la risa, etc. ¿Por qué digo culpables? Porque después mucha gente pensó que la fórmula era esa. Tal cual. Y chau. Cuando hacíamos Malas Compañías, me acuerdo que una vuelta uno dijo pelotudo al aire y fue como, uy. Escandaloso. Qué quilombo. No sabés. Cuando Grima me mostró la montaña de apercibimientos del Confer que teníamos por las puteadas que decíamos al aire y qué sé yo, no se podía creer. Y 20 años después, 25 años después, parece que si no puteas al aire es un gil, ¿entendés? Bueno, eso era más o menos lo mismo. Entonces yo ahora también escucho poco, pero a veces también tipos que te hablan de ir a la ferretería y que están 30 minutos subidos en eso y que el efecto ya no es el mismo. Ya está. ¿Entendés? ¿Crees que de algún modo hicieron escuela? Digo, sin falsa modestia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Así como te digo... Cuáles no inventó nada en ciertas cosas, porque es la fórmula de rapidísimo, insisto, sin haber querido copiarlo, o sea, sino porque el formato magazine de segunda mañana, ese era el mejor, sí, y era el que salió. Sí, creo que se inventaron otras cosas, que también tienen que ver con la edición de audio, qué sé yo, etc. Y sí se hizo escuela. El problema es que, como Los Redondos a la Música, también hicieron escuela, pero hubo un montón de malas traducciones después. ¿Entendés? Hubo un montón de malos alumnos o de malos subtítulos. Y. Fotocopias. Y. Ponele. Y unos años antes. ¿Y Bangkok qué fue entonces? Y Bangkok Radio fue. Bangkok. Y bueno, pero Radio Bangkok también fue nuestra escuela. O sea, claro, yo tengo la teoría de que Radio Bangkok es en gran parte responsable de una parte de cómo es la FM hoy. Y que cuál es lo que vino es a redoblar la apuesta y a llevar todo un paso más allá. Un paso allá. Más lejos, bueno. Igual para, da nombres con Bangkok porque las nuevas generaciones no saben de qué le estás hablando. Bueno, está bien, Radio Bangkok era... Lalomir, Bobby Flores, Douglas Vinci y Quique Prosen. Quique Prosen, que era productor y que después... Que era Cacho Castelar. Bueno, pero te puedo decir lo mismo con Malas Compañías. Malas Compañías mete una cuestión que suena como revolucionaria en un momento, de mandar en la intro de los temas diálogos editados de la tele, poner el Superagente 86, de los Tres Chiflados, qué sé yo, que eran cosas que yo editaba en casa con dos caseteras, claro, para cagarme de la risa, y era como el wow, ¿viste? Entonces hacíamos las fiestas de Malas Compañías en los boliches, que iba Mario y decía, bla, bla, bla, bla, en un micrófono, y yo que tiraba música y yo tiraba separadores con el Superagente y con todo, y decía, uy, wow, wow. Es la Tren Fantasma, negro. 3 años antes era la Tren Fantasma. Pero era en esa, en ahora, esto. Yo lo agarré y dije, claro, mirá qué bueno. Estaban prendidos fuego. Qué gracioso que es esto, qué sé yo, taca, taca, taca, taca, y listo. Estamos, hablamos de tres programas, mencionamos, ¿no? Malas Compañías, ¿cuál es? Radio Bangkok. Son los tres de la misma radio. Sí. Y después... Es más, el Tren Fantasma también terminó en Rock and Pop. Terminó en Rock and Pop. Y ahora, digo, y ahora, porque... Pareciera, digamos, que hay un desierto, hay mucha más radio, pero programa... Y ahora nada, porque... mirá, hay una cuestión de cambio de realidad, que es como terrible. Por ejemplo, recordando cosas de Radio Bangkok, de Mala Compañía, de cuál es, hay cosas que hoy por hoy no podrías hacerlas. O sea, no las podrías hacer. En cuál es nos reíamos de gente que era down... De gente que era gay, nos reíamos de los pederastas, nos reíamos de todo eso, lo cual yo considero muy valioso, porque hay que saber reírse de todo eso, sabiendo que existe y tomándolo en cuenta. Hoy es algo que no se podría entender. Hoy, ¿cuál es? Tendría 18 denuncias del INADI en los primeros 60 segundos de programa. ¿Me entendés? Es lo mismo que Caiga Quien Caiga. No se podría hacer Caiga Quien Caiga, porque Caiga Quien Caiga era un programa opositor a quien estuviese. A quien fuera. Claro. Pero entonces, hoy si sos opositor, estás con Macri. Estás del otro lado. Entonces no se podría hacer. Entonces hoy por hoy escuchás la radio y todo, y toda esa incorrección política que hacía al peso del humor del programa y toda esta cuestión y el zarpe, qué sé yo, no podría sobrevivir. Pero, a ver, yo como espectador de todo eso... Me parece terrible también que un programa a la mañana suene recareta, y te pase un reggaetón diciendo tu culito en mi casa trending topic. Bueno, ¿viste? Claro. Pero bueno... Al menos como espectador de cuál es y de Caiga, era reírse políticamente, digamos, de todo eso, pero sin ser apolítico. De Caiga sobre todo, digamos, porque era humor político, además. Era humor político, pero insisto, era humor opositor. Sí, sí, opositor, sí. Opositor, o sea, obviamente era humor político, pero no era un humor con ideología definida políticamente hablando. O sea, la única definición que había ahí a nivel política era opositor. Somos opositores, al que esté arriba, me chupan huevos, si de quién, sí, sí, ¿quién es la rumba, ahora, si menen, ahora, me cago, ¿viste? Edu, ahora, tu culito en mi casa trending topic. Sí. ¿De algún modo lo hacían ustedes con de otra manera, con otra estética, con otro... Negro, hacíamos una sección que se llamaba Bosque Remorfate, que era un conductor de televisión de programa infantil que se cogía a los pendejos. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, claro, pará, zarpado. No, ¿qué zarpado? No. Sabíamos que existía eso, sabíamos que estaba, nos burlábamos de eso. Hoy por hoy, no, olvídate. Entonces, tu culito en mi casa trending topic, está todo bien. Ahora, un pederasta, no, está todo mal. Sí, sí. No, pará, tu culito en mi casa trending topic también, macho, estás cosificando, estás, viste... Vos entiendo que estás diciendo de algún modo que para el humor no debe haber ninguna limitación. Es que para el humor no debe haber ninguna limitación. Para el humor no debe haber ninguna limitación. Aceptando eventuales... daños de terceros, daños. No, el la humor, palabra no es el daño. Humor, sí, es que el humor es dañino, el humor es ofensivo. Excepto el humor. No, ni siquiera el humor de verdadero. Mi suegra se murió el lunes, qué mala manera de empezar la semana. Pará, ¿qué tenés con la suegra, loco? ¿Entendés? Ya no te dejan pasar una. ¿No? Todo el humor deja un daño colateral. Ahora, si yo lo único que hago son chistes antisemitas, bueno, pará. Pará un cacho. Si yo lo único que hago son chistes homofóbicos, Bueno, para un cacho. Ahora, si yo te hago chiste homofóbico, antisemita, anticatólico, antimusulmanes, machista, feminista, pederasta, o sea, si yo me cago en todos absolutamente, que es lo que hace la gente que hace muy bien humor, caso los que hacen South Park, caso lo que hace Ricky Gervais, caso lo que hace C.K. Lewis, que se cagan en todos absolutamente porque es un humor que iguala. Entonces, yo trato de que... o sea, mi humor de hecho es, no es que trato. Mi humor es igualitario. Todos ustedes y yo también somos toda una mierda. Todos. ¿Entendés? Estamos todos en la misma bolsa. Entonces, bueno, ¿me hablas de inclusión? Sí, yo en mi humor te incluyo a todo el mundo. Pero no se entiende hoy en día. Es muy complicado sobrevivir con eso. ¿Vamos a morir de corrección política? Sí, estamos a punto de morir de corrección política en algún momento. O sea, no sé si nosotros, pero el humor sí. Sí, claro. El humor sí. Las nuevas generaciones hay... Yo la vez pasada conocí una chica que nada, que me encantó, me hizo muy bien, me hizo ver como muchas cosas de la vida y todo. Y un día, como estábamos lejos y todo, dije, ah, tengo una gacha, en cualquier momento me cojo el gato. No salí mal. No, arruinaste, sabes, arruinaste una. No sabes cómo saltó. Amistad. ¿El gato? Hablando de la violencia, no, hablando de la violencia con los animales, con que decir, pero boludo, ¿cómo te podés tomar en serio esto? ¿Es que es para tomar en serio? No es para tomar en serio. Justamente. ¿Entendés? Bueno, lamentablemente estamos frente a generaciones y generaciones que lo ven de esa manera. Entonces, queremos contarles que estamos charlando con Eduardo de la Puente y vamos a seguir charlando hasta las 7 de la mañana. Sépanlo. 7 de la mañana, a la 1 tengo que hacer clásico, después a las 6 probar sonido. Bueno, a las 5, hasta las 5. Hasta las 5, dale, hasta las 5. Por supuesto que no había manera que vinieras a charlar con nosotros si no trajeras música. Así que vamos a poner una de las canciones que trajiste, la que vos elijas primero. Ay. Y después seguimos charlando. La que quieras. La que quiera. Bueno, por ahí es un poco larga, pero la pueden cortar. Cover Mule. Del segundo álbum de Government Mule, que es un trío que se desprende de Allman Brothers Band, se llama Blind Man in the Dark, que es el segundo disco, tiene como 25 años, debe tener el tema más o menos. Un estreno. Quédate en ADP, estamos haciendo radio en vivo a través de FM Tránsito 93.9. Estamos llamando con Eduardo Miguel de la Puente. En un ratito vamos por más, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto. Esto es Government Mule. Un poquito de rock en la maldita ciudad de Castelar. Time. Sabes cómo es. Sí. Lo haré rápido. Lo prometo. Y te lo agradezco. Trataré de hacerlo también. Otro día perfecto. Seguimos haciendo radio en vivo a través de FM Tránsito en 93.9. Estos anteojos bifocales me permiten ver de muy cerca y a distancia media. Para ver la hora en la tele me los tengo que sacar. Claro. Son 23 cosas de viejo choto. Sí, sí. Son las 11 y media pasaditas de la noche. Estamos con Sergio Freites en la puesta en el aire, con Facu Acuña, con Mateo Crespo, con Pablo González, un viejo amigo y gran amigo, un hermano casi, con el que hemos tenido infinidad de aventuras. Que no recuerdo la mayoría. Te las contaron todas. Me dijeron que estuvieron buenas. Y no hay vez que no pase por la Shell de ahí de... Bueno, ahora no está al aire, Pablo, ahora. Cada vez que íbamos a Arena Beach, yo lo levantaba en la Shell que está ahí cerca de la planta de Radio Buenos Aires. No importa. Okay. Estoy contando una interna. Que no le importa a nadie. Que no le importa. Ah, me importa a mí. Que es no, vos sí, a vos sí. Me importa a mí, que es lo importante. Y estamos charlando con Eduardo de la Puente. Todavía nos queda un ratito de programa. Vamos a seguir escuchando canciones, hablando un poco de radio, hablando un poco de la escena. Y a eso me quería referir ahora. Es una pregunta más vale retórica, pero ¿cómo es la escena de la música argentina hoy? Ni siquiera te estoy hablando del rock, ¿eh? La escena en general es más retórica que específica. Sí, no la veo, estoy viejo, estoy fuera de carril, estoy en otro lado, no tengo la menor idea. ¿No querés tenerla tampoco? Intenté tenerla y ahora ya no me interesa. Sencillamente porque, no sé, en algún momento, hace algunos años, cuando sale el trap y todo, dije, bueno, a ver, pará, no prejuzgues, que es divertido prejuzgar, está bien, pero no está bien. Pero es muy divertido. A ver, vamos a escuchar. Y muy fácil. Claro, pero ¿sabes qué está bueno más que prejuzgar? Juzgar. Entonces, para juzgar hay que conocer. Entonces agarré y dije, bueno, a ver, y me metí a googlear, a ver, trapeo. Voy a escuchar algunos, claro, a ver qué onda, ¿viste? Bueno, ahí decidí que dije, estamos en el horno, o sea, no es para mí. No fuimos al carajo, hemos nivelado para abajo. El paso siguiente, a ver, que se entienda lo que voy a decir. Me parece como muy primitivo todo, ¿no? Muy primitivo a nivel frecuencias. El trap me hace acordar cuando vos grabás un disco y estás mezclando, cuando crees que el tema ya quedó bien mezclado, lo que haces es dejar de escucharlo en esos bafles terribles que tienen los estudios y escucharlo en dos parlantitos de mierda, así chiquititos, que están ahí en la mesa. Entonces, si se escucha la base, si se escucha la voz, si se escuchan ciertos medios, ya está bien, quiere decir que la mezcla está bien. Bueno, me parece que el trap se conforma con eso, ¿no? Con la base, con la voz y con ciertos medios, y chau. El sonido Spotify. Entonces, es como que el paso siguiente es un señor pegándole un tronco con un palo, ¿viste? Y ya está, nos fuimos al primitivismo total. Me quiero poner en crítico de esa declaración. Sí. ¿No te sentís de algún modo como podría sentirse tu viejo o que tus abuelos? Cuando vos escuchabas, no sé, qué sé yo, no sé, Black Sabbath. Que no te quepa la menor duda, sí, y en un punto lo asumí. En un punto lo asumí y digo, está todo bien. Es una cuestión de que, primero, no tienen por qué mierda saber lo que es la amplitud de frecuencias un chabón que escucha música. No tiene por qué carajo saberlo. No tiene por qué carajo saber ¿Por qué Led Zeppelin revoluciona ciertas cosas? No tiene por qué. Una vuelta yo estaba en el Museo de la Reina Sofía, en España, mirando el Guernica de Picasso. El original, 7 metros por 3 metros. Y es un cuadro que en mi historia familiar y todo tiene un peso muy importante. Y yo me planté delante del Guernica y primero estuve cerquita mirándolo de a pedacitos y después me corrí todos los pasos para atrás que podía para tratar de tener una visión general. Y estuve 25 minutos mirando el Guernica mientras me caían las lágrimas, pero no lloraba así desconsoladamente. Era una emoción que me atravesaba, que me trascendía, y no podía parar de lagrimear mientras veía eso. En ese interín de 20 o 25 minutos, pasaron 10 contingentes de turistas que miraron y dijeron, ¡ay, qué lindo! Y siguieron de largo. Claro, justo te iba a decir. Entonces, yo qué le voy a decir, ¡eh, manga de boludo, vengan y lloren como yo! Porque No, olvídate. Entonces, me hago recontra cargo de todo eso. Nadie tiene por qué emocionarse con Immigrant Song de Led Zeppelin, ni con 21st Century Kiss of Men de King Crimson, ni con Xanadu de Rush, ni con nada. Nadie tiene por qué nada. Me da bronca, y es donde digo, estoy viejo, sí. Cuando veo la rotura de culo que hay por experimentar, por ir más allá, por tratar de buscar algo nuevo, por tratar de mostrarle al mundo que tu arte tiene límites que se pueden correr, por tratar de trascender, no en lo artístico, sino trascender expandiendo las fronteras de cierto arte, como puede haber hecho un Fripp, como puede haber hecho un Picasso, como puede haber hecho un Dalí, como puede haber hecho un Miguel Ángel, como puede haber hecho, y que te conforme con una piedra de mármol en vez de ver el David, ¿entendés? Y hoy, pero es así, loco, ¿hoy encontrás esa búsqueda en algún lado? No, ¿qué me encontrás esa búsqueda? Porque no. Vos escuchás un tema de Tini, de sí, Pili, Mili, sí, y Vanilli, Felipe, sí, y suenan todo igual. Es la factoría Disney. Y que está buenísima, ¿eh? Pará, ojo. Yo soy el primero que levanta la bandera, pero por abrir la vena. Dale a Rodrigo de Paul. Yo te digo algo, a mí vení, tocame los dos primeros discos de Abril Lavigne y nos cagamos trompada, ¿eh? Sí. Nos cagamos trompada, me parecen dos discazos, terrible. Pero ya está, son esos discos, listo. Uh-huh. Después la factoría ya está. Y la cultura TikTok y la cultura Instagram. Y el autotune también. Y el autotune, ¿viste? Bueno, no es un invento de ahora el autotune. No es un invento de ahora el autotune, pero el abuso de autotune sí. O no poder grabar un disco sin autotune sí es un invento de ahora. Porque entonces, que es una contradicción constante. Ahí es donde digo, estoy viejo y hay batallas perdidas y hay revoluciones que no me pertenecen y no me importan. Porque entonces, a ver, ¿quién es la estrella más grosa de la música popular argentina? ¿Tini Stoessel? Sí, okay, ponele. Y vamos con la banda de Tini Stoessel, que son unos músicos de la re puta madre que lo parió. Sí, o sea, ok, vamos a grabar una cinta de pulgada y media, analógico. No se equivoquen, muchacho, Tres tomas. Tini, cantás. Te quiero de toma dos, toma tres, No te puedo pinchar. Desde que largo la cinta hasta que termina el tema, no la podés pifiar, ¿Qué hacemos? ¿Grabamos un disco y que va a quedar bien? Tini, no hay autotune. Pero el proceso, pero a la vez, debería condicionar el resultado. A la vez te digo, ¿y? O sea, un disco. ¿Y? Pero Edu, ¿un disco te gusta más o menos por cómo fue grabado? O sea, no. Si tiene pocas retomas, está mejor que si tiene muchos pinches. Me pongo un abogado del diablo, No, por eso te digo. Che, Tini, vamos a grabar sin autotune. Y resulta que Tini no puede grabar sin autotune. No. Bueno, ¿y qué problema hay? Grabamos con autotune, si existe. Chata, listo, buenas noches. ¿Entendés? Bueno, o sea, no es Janis Joplin. No, más vale, pero ahí está el asunto. O sea, está la tara generacional de decir, si tiene todo este éxito, mínimo debería cantar como Janis Joplin. Si no, no lo merece. ¿Y por qué no lo merece? Pará, déjate hinchar la pelota. No sea malo. Déjate hinchar la voz. Porque ni Janis tuvo ese éxito en su momento tampoco. No, fue un incomprendido en su momento. Bueno, pero hay una cuestión más de cómo la música se difunde hoy. Hay como eso, es otro fondo. Es otra no cosa. Tiene solo que ver con el talento, con comparar los talentos. No, por eso es otra cosa. Pasa por otro lado. Entonces, bueno, permítanme que no me guste, pero a la vez también te digo, por eso te estoy hablando y te estoy diciendo, bueno, a ver, Tini Stoessel, sos re grosa. Agarra una guitarrita y conmoveme. No, boludo, si no es el papel de ella ese. Ya está. Entonces, si como un montón de gente a través del autotune y del invento y del marketing, del TikTok y todo y qué sé yo, bueno, bárbaro, fenómeno, dale para adelante. A mí no me vas a conmover como a los 20 contingentes de turistas que pasaron delante de Guernica mientras yo lloraba. Listo, ya está, eso es todo. Japoneses, vuelvo, la mayoría japoneses. La mayoría japoneses. Vuelvo un poquito atrás en el tiempo y a lo personal. Sí. ¿Cómo fue el cambio en tu vida de la fama radial a la fama televisiva? No, eso siempre lo llevé tranquilo. Fama llevé, entre comillas, ¿no? No, reconocimiento, sí, fama, público. Hubo un momento que sí, que o sea, salí a la calle y me juraban todos. Lo único que hice fue no comer vidrio, en el sentido de... Tranquilo es como un eufemismo igual. No, ¿sabes que no? Oye. No, o sea, obviamente si iba a haber a Dividido, bueno, entraba con el show empezado y me metía en un cono de sombras, ¿viste? Y disfrutaba desde ahí, qué sé yo. Pero no era la mano no salir a la calle, nada por el estilo. Además, como siempre, hasta cuando tuve más reconocimiento así popular o lo que mierda fuera, siempre fui un tipo de perfil bajo, no porque me lo propuse, sino porque soy de perfil bajo. O sea, yo era en la tele, y así me fue, era amigo de lo técnico, no de lo jerarca. Entonces en la calle eso era como que se notaba. Yo por ahí salía con mi familia... Y alguno por ahí venía a sacarse una foto, pero lo pensaba dos veces porque veía que yo estaba con mi familia y no me quería joder. Bueno, ¿entendés? En eso entonces, en relación a lo que decís, y en esto de hacer los deberes, estuve leyendo algunas cosas. Me acuerdo que hace un tiempo, Malnati se preguntaba por qué Mario y Andy eran los únicos millonarios de... Sí. De CQC y no me acuerdo qué respondiste. Ilustrame. No sé, pero seguramente debo haber respondido algo así como que eran los dos únicos que tenían una mentalidad empresarial y no una mentalidad laboral. Y que vos nunca podrías tener esa mentalidad. No, nunca podría, porque para llegar a ese punto... Mirá, te lo voy a resumir en algo muy simple. Tenés que echar gente. Llega un momento que tenés que echar a un tipo. Y yo no puedo echar a un tipo. Yo no puedo ir a decirle a uno, mira, loco, no laburas más. No puedo, la verdad, no puedo. O sea... Sería un empresario terrible, le seguiría agarpando el sueldo aunque me tirara pérdida el chabón, ¿entendés? Porque pienso en la familia y pienso en él. En el drama que significa. No, realmente no puedo. Y admiro a la gente que tiene el espíritu necesario para decir, bueno, si hay que hacerlo, se hace. No sé si admiro es la palabra, ¿no? O sí. A veces lo admiro, a veces lo respeto, a veces agradezco no ser así. No sé, porque también cuando veo, viste, cuando yo pienso que a los 50 años quería estar jubilado y tranquilo, y estoy laburando de lunes a lunes, estoy laburando, Ricky. Es la primera vez en mi vida que laburo de lunes a lunes. ¿Entendés? Digo, si hubiera sido un poco más con espíritu de fórmica, ¿viste? Un poco más con espíritu de. Un poco más frío, lo que mierda fuera, bueno, quizás estaría un poco mejor. Pero bueno, son formas de ser y punto, nada más, ¿eh? No estoy diciendo. No, son unos hijos de puta. No, para nada. Hay gente que puede hacer eso y hay gente que no puede. Bueno, yo no puedo. Me gustaría explorar un poquito la beta musical también de Eduardo, que no le dedicamos mucho tiempo hoy. Sos guitarrista desde hace mucho tiempo, tenés una banda tristemente célebre de hace cuánto. Corrijo, no soy guitarrista, toco la guitarra. Okay. Yo digo, no soy músico, soy guitarrista. Ok, eso también está bien. Pero... Y tristemente célebre, ya tiene sus 20 y pico de años, 22, 23 años más o menos. Bueno, va a tener. Bueno sería entonces, en la promo pusimos un fragmento de un audio. Sí. De un show de Tristemente Célebres en el Monsters of Rock. Sí. Un día frío de septiembre. Creo que eran Tristemente Célebres, Rata Blanca, Warrenay y Judas Priest. Algo así era. Sí, Lorien, me parece todo. Ah, Lorien, Warrenay. Warrenay y Judas Priest. Sí, fue no fue el peor show, cagarse, no fue el peor show, pero fue el segundo peor show que dimos, que en realidad no fue tan malo. ¿Y el peor cuál fue? El peor fue, bueno, uno de los mejores fue un Pepsi 2006, creo, que realmente fue un show increíble, hay un DVD de eso, la verdad fue un show, pero increíble, un show de puta madre, encima nos pusieron cámaras, el escenario, todo, sonamos bárbaro. Estuvo buenísimo. Y realmente quedó tan bien, que salimos re agrandados. Una semana después tocábamos en San Justo y entramos tan agrandado que tocamos como el orto. Me acuerdo que en un momento se había terminado el tema y el baterista seguía tocando y lo miramos. Y John preguntó, ¿terminó? O sea, ¿a dónde y vas? Yo terminé diciéndole a la gente, si le pudiera devolver la guita, se las devuelvo. Ese fue el peor. Pero el segundo peor fue el del Monster of Rock. ¿Por qué? Estadio Ferro. había unas 23.000, 24.000 personas cuando tocamos. Se nos pusieron 20 o 25, se nos pusieron de culo. A tirar piedra. Todavía en, no. ¿En sentido figurado? No, no, en, no tanto, en sentido literal. Yo es el día de hoy que conservo 4 monedas de 25 centavos que paré con el pecho. Sí, cayeron delante mío y las conservo al día de hoy. Sin mencionar los putos, putos. Los putos, putos, no, todo. Después entendí varias cosas. Pero ¿qué pasaba? Bueno, era un bastante pichis y todo. Pero, por ejemplo, salimos a tocar, empezamos a tocar y yo no me escucho nada. Entonces miro a la mesa de monitoreo, ¿viste? Como para decirle al pie del monitoreo, levantarme un poco acá. La mesa de monitoreo estaba apagada y tapada y se habían ido a comer. Tal cual. Manda soporte, amigo. O sea, no hay monitoreo en nada. Bueno, pobre en pibe, ese momento... Pobre pibe tiene, tenía que morfar, más vale. Fuiste, en ese momento... Fuiste al equipo y de 10 a 11. Le dimos un poquitito más de rosca, pero tampoco la pavada. Igual nada, insisto. Lo que pasa es que la poca experiencia también dice, hay 23.000 personas, 22.980, algunos te aplauden, otros no te dan bola, pero hay 20 que se te pusieron de culo. Y te tiran moneda. Y son esos 20 los que te importan, los que te pegan mal y te angustian y todo eso. Al ratito, después nada, sigue el show, vemos a Lorien, vemos a Rata Blanca. Todo. Y me acuerdo que cuando sale Whitesnake, abren con Burn. Abren con, o sea, sale cover del chananana, sonaba como la wow. De su madre. Y había 40.000 personas cruzadas de brazos mirando. Vale, chupa un huevo cover. Querían ver Judas Priest. Era todo Metallica. Ah, bueno, para. Pero igual eso nos sirvió mucho porque al tiempo nos invitan a abrir un Luna Park de Motorhead. Entonces, basados en la experiencia del Monster of Rock... Hay que ser soporte de Motorhead. Bueno, no es para cualquiera eso, amigo. O sea, máximo respeto. Basados en ese... A mí no me hablé de respeto al Emmy porque vamos y nos cagamos a trompada. Porque vos lo respetás, yo lo venero. Okay. Yo le rezo. Basados en esa experiencia dijimos, ok, ¿qué tenemos media hora? Bien, vamos con un tema detrás del otro, no le demos tiempo a nada. No le demos tiempo a nada. Ni nada. Vamos a rosquear los temas que están medio rosqueados, los vamos a rosquear más. Había un par que estábamos haciendo que pintaban para el lado del metal, vamos a metalizarlos a pleno. Y tercer tema, destrucción de V8. Basta. Hicimos media hora que los dejamos de culo a todo el Luna Park, que terminó a los aplausos. Cuando salimos estaba todo el campo, digamos, lleno. Cuando terminamos de tocar estaban las tribunas y las plateas y los palcos todos llenos también. Y nos fuimos recontra aplaudidos. Las rompimos el orto, ¿entendés? O sea, pero nos vino muy bien porque fue gracias a la experiencia esa del Monster of Rock. ¿Entendés? No le demos tiempo a nada a los pibes. Y estuvo bueno. Pero ya después también nada, una cuestión de identidad y de cosas, nos sentimos mucho más seguros y todo. Y bueno. Ahora tocamos donde sea. Charlando con De la Puente, faltan 12 minutos para medianoche. Seguramente robemos. Robemos unos minutitos más, no mucho, no hasta la otra mañana, pero unos minutitos más. Por supuesto, como les decía hace un rato, si viene De la Puente, tiene que traer canciones. Sí. ¿Vamos con otra? ¿Qué querés? ¿Una nuestra o una de otros? Lo que vos quieras. Estamos para servirte. Bueno, entonces vamos a aprovechar y vamos a darle una oportunidad a Tristemente Célebres. Vamos a escuchar Despacito y por las piedras. ¿De qué disco? Así Sergio la busca. Es uno de los singles... La traje ahí cortadita. Ah, listo. No dije nada. Es uno de los dos singles que grabamos, no para formato físico, sino para plataformas. Para Spotify. Esto es Vestido en Otra Piel. Tristemente Célebres. Sonando en ODP, estamos charlando con Eduardo Miguel De la Puente, como me gusta decir a mí. Yo le cantaba, Eduardo Miguel, no les cuento lo que me contestaba. Eduardo Miguel y juega con él. Y sí. Nos quedan 10 minutitos de programa, estamos haciendo radio en vivo en Castelar. Hasta las 12 de la noche. Estás buscando un lugar a donde... dese cuenta que vamos directamente al infierno, Mancilla. Calma, la Besari. Toda mi vida creí en Dios. Ahora hemos sido condenados al fuego eterno, al dolor absoluto, a la perdición. ¡Déjeme de romper las pelotas! Otro día perfecto. Claro, déjeme de romper las pelotas. Son las 12:07, dale. Bueno, hablemos de Tristemente Célebres y de mañana. Mañana, bueno, mañana volvemos a subir al escenario después de 2 años y medio de no tener escenario. Ay, qué dulce que se te tema. Son machú. Tenemos unas baladitas así lindas. Sí, 2 años y medio de no escenario, que es este. La pandemia se llevó al cantante. La pandemia se llevó al cantante. No, vos sabés que fue curioso. Se fue cantante, la mierda. De realidad. viaje. De viaje. El chabón realmente. Bien aclarado. La mujer hacía 2 años que le habían rajado el laburo y que no conseguía laburo. A él, él tenía cada vez menos alumnos. Él laburaba de profesor de canto. Tenía cada vez menos alumnos por cuestiones económicas y qué sé yo. Nombrémoslo, ¿no? Leo D'Amico. Entonces, un día, cuando volvimos del Festival de Playas Doradas, que fue el último show que hicimos. A las 2 semanas nos plantea y dice, chicos, miren, me salió un laburo en Gales, o el pibe es chef, me salió un laburo en Gales, nos estamos comiendo todos los ahorros con Maggie, estamos a punto de ir al pozo, me voy a tener que ir 1 año, me dan casa, me dan viático, me dan comida, me dan el sueldo en euros limpio, realmente lo necesito, y para nosotros fue un bombazo. Un bombazo. 15 días después explota la pandemia, hijo de puta, qué suerte que tenés. Entonces se fue y etcétera. Pero bueno, como estábamos en pandemia, nada, salió este invento de los Motherfuckers y nos divertimos un rato y pasaron 2 años y antes de que termine la pandemia volvió y ahí hicimos algunos ensayos y qué sé yo, etcétera. Y bueno, y después saltó que tenía la posibilidad de hacer esto 3 años más. Entonces, bueno, obviamente, por más que fuera un bombazo para la banda y todo, al chabón lo queremos y realmente lo queremos mucho, hemos vivido un montón de cosas juntos. Y reconocimos a la vez que si a cualquiera de nosotros nos salía la misma posibilidad de irnos a vivir a un lugar en el cual nos daban casa, nos daban comida, nos daban viático, nos daban el sueldo limpio en dólares o en euros, y negro, está todo bien, pero viste. Te fuiste. Me fui. Y si me quieren lo van a entender. Entonces, nada, lo que hicimos lo entendimos. Ahí empezamos a buscar cantantes. O sea que estrenan cantante en vivo. Y mañana estamos estrenando cantante. O sea, cuando pegamos al cantante, cuando pegamos a Terry, yo estaba en el pico máximo de mi depresión y mis ataques de pánico y todo. Entonces, pero la puta madre, Eduardo. Ahí era, pero no era solamente yo. Después me usaron de excusa, hijo de puta. Pero había un par más que también estaban ahí. Porque entonces, che, ¿nos juntamos? Bueno, dale. No, yo no voy a poder. Pero bueno, dale. Che, ¿nos juntamos? O sea, cagón. Sí, no, ¿nos juntamos? No, porque viste que hay un pico ahora de contagio. Bueno, nosotros tenemos en el grupo de P1 que nunca viene. Siempre le pasa algo. Bueno, en este grupo lo que pasó es que un día... Lo que queremos no te cuento. Me imagino. En este grupo pasó que un día... Charlie Agüero, el batero, dijo, loco, el 6 de agosto hay una fecha en el Roxy, la hacemos. Y, milagro de Dios, todos dijimos, sí. A ensayar, como loco. A ensayar. Yo ya había salido, ya estaba saliendo de mis ataques de mierda y todo eso. Y desde el primer momento, realmente... En el único Roxy que queda. Quedan 2. Ah, quedan 2. Está el que está al lado de... Ah, mirá, acabo de descubrir que este auricular anda mal, ¿eh? Ah, la puta. Sí, porque acabo de escucharme buenísimo, así es, guau. Bueno, no importa. Está el Roxy que está al lado de Vorterix, digamos. Okay. Y está el Roxy de Niceto, que es donde vamos a tocar nosotros. Entonces, bueno, a partir del sí, el cantante que ya estaba, que ya había entrado, Terry, pero que estábamos todos, sí, no puedo, el contagio. Sí, no seas cagón. A partir de ahí dijimos, bueno, sí, y nos empezamos a juntar una vez por semana, que es todo lo que podemos hacer, pero dándole con todo. Y la verdad que nos ensamblamos, ya en el segundo ensayo estábamos ensamblados y planteamos la lista de temas y metimos temas que hacía muchos años que no tocábamos. Y que dijimos, vamos a darles una nueva oportunidad y está bueno tocar esto y qué sé yo. Y se armó y ya está. Y mañana... Subimos al escenario. Soy tan fan de una canción de ustedes que si no la tocan y yo estoy entre el público les tiro piedras, justamente, que es Piedras al Tren. Justo mañana no la tocamos. Perdón, señor, perdón, directivo de FM Trans. No, está todo bien, pero no. Tocas Piedras al Tren. No, mañana no. Pero yo creo que va a volver, ¿eh? Yo creo que va a volver. va a volver, ¿no? ¿Tenés Piedras al Tren ahí? Del primer disco. Del primer disco. De Los Tristes. Buscar el primer disco. Hay una que se llama Piedras al Tren. Soy muy fan. Es más, arranca con Bela Lugosi, si no me equivoco. Sí, claro, ¿no? Tal claro. cual. Aprovecho que faltan justo dos minutos para medianoche. Ahí está. Perdón, Mateo. Y me callo. Me puede, ¿eh? Estamos llegando al final de nuestra charla con Eduardo de la Puente. Vamos a escuchar un ratito Piedras al Tren. Hay un lugar, una línea que hay que cruzar. Volvete a ver. Piedras al Tren, no voy. No, bueno, perdoname, te prometo que la vamos a volver a tocar, porque sí, ya hay unos cuantos que estamos tocando de vuelta que no tocábamos desde hace mucho tiempo, y bueno, este va a caer tarde o temprano. Aviso que estás frente a un guitar nerd y también hice mi tarea, y siempre te veo con buen fierrerío, o sea, Stratos reediciones, buenas Les Pauls. O sea, sos una persona con gusto fino para el guitarrismo. Tengo dos guitarras. Y dentro de poco creo que voy a tener una nada más. Pero sí, es una Strato Blackie de Signature Clapton, que me parece que la voy a vender en algún momento, por necesitar la plata. Lo que pasa con la Strato es que es una guitarra muy cómoda, es muy liviana, es muy linda, tiene un mango muy finito, muy versátil, pero es muy front, es muy para lead guitar, es para primer guitarrista. Es para el que hace los solos y todo eso. Y tengo una Les Paul 2004 estándar, una edición limitada, que pesa como 6 kilos, que me rompe la espalda, me deja las lumbares hechas mierda y todo eso, pero tiene el sonido del rhythm guitar, ¿viste? De la guitarra rítmica, de la base, que es lo que yo hago. Entonces me voy a quedar con esa. Y no tengo más, ahí se acabaron. Después tengo alguna acústica, eso, pero nada más. Estamos llegando al final del programa de hoy. Vamos a tomarnos unos minutitos más. No mucho más, unos minutitos más. Pero bueno, entiendo que sí trajiste más música, además de Government Mule y además de Los Tristes que estábamos escuchando recién. Vamos con una más, al menos de las que trajo de la P. Ok, someto a consideración de todo el resto. ¿Qué quieren? ¿Un rockazo, una reversión de un rockazo de los 70? ¿O uno de los primeros raps, hip hops? Mariconadas no. Mariconadas no. Va, a Tupac le vas a decir maricón. No. Que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en la gloria. No, pero entonces vamos con una banda que se llama Adrenaline Mob, que es uno de esos proyectos que el baterista Mark Pornoy. ¿Viste? Mark Pornoy agarra y dice: voy a armar una banda de homenaje a Led Zeppelin, ponele. Y llama a cuatro bestias. Mark Pornoy es parte de la formación clásica de Dream Theater. Dream Theater, el baterista de Dream Theater. Y tiene otra banda con Billy Sheehan, ¿cómo era que se llamaba? Winery Dogs. Exactamente. Winery Dogs con Billy Sheehan y con Paul Gilbert. El otro que tocó Mr. Big también. El que tocó en Poison. Claro, exactamente. Richie Kotzen. Sí. Bueno, Mike Pornoy es uno de esos que te arma las bandas y que también armó la otra, ¿cómo se llamaba? Esta de heavy metal. Bueno, no importa. Y te las deja andando y se va. Te las deja andando y se las toma, chabón. Bueno, armó. Hasta tocó en Twisted Sister. No joda. Sí. ¿Sí? Cuando se murió AJ. No sé. Pero. AJ Pero, se llama el batero de Twisted Sister. Ahí entró Mike Pornoy un rato. Hicieron una especie de gira despedida. Hay un disco grabado, ¿eh? Es que Mike Pornoy es así. Tocó en Twisted Sister. Aparte, si sos baterista y tocas la batería, buscalo a Mike Pornoy, fijate fotos y todo, y te vas a dar cuenta que arma baterías que es imposible llegar. O sea, tiene tanto tacho y tanto casco y tanta mierda que si querés pegarle al platillo que está allá, no llegás. O sea, no toca a todos. Humanamente imposible. Toca a todos. Estoy tratando de acordarme cómo se llamaba esa banda. Ya me voy a acordar. Poneteme y la googleamos. Bueno, formó Adrenaline Limbov y hicieron un disco de covers. Después, dos discos de covers o de versiones, mejor. No, sí, mezcla de covers y mezcla de versiones y otro con temas de ellos nada más. Pero bueno, traje del primer disco que se llama Cobertá, una versión de un original de Heart, la banda de las hermanitas Wilson. Barracuda. Se llama Barracuda. Hecha por Adrenaline Mob. ¿Cómo se llamaba la banda de este hijo de En un ratito nos empezamos a despedir. Nos despedimos a Eduardo y nos vamos. Vale, sabernos a dónde. Estamos haciendo radio en vivo en FM en Tránsito a las 12 y piquito de la noche. Adrenaline Mob haciendo un clásico de rock americano, sin dudas, ¿eh? Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Toda la música, toda la clásica, la música que vos te gusta, ese fe, no te lo puedes perder, ¿eh? Otro día perfecto. Another perfect day. Para mí, yo me lo mejor del rock nacional con todos los clásicos, con todos los temas, con la música que vos te gusta y no te lo puedes perder, ¿eh? FM en tránsito. FM in transit. Lo mejor del rock nacional es acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder, ¿eh? Castelar. Kastler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Bueno, ahora sí vamos llegando al final. Viene el momento. Che, perdóname, qué buena artística, boludo. De los datos duros. En serio. ¿Cómo? Al vendedor, al chabón que hablaba de música, qué sé yo, en la época en que viajaba en tren, sí. Yo, hace 100 años. 100 años. Antes de tener chofer y todo sí, eso. Sí, pero no tanto porque había teléfonos que grababan audio en esa época. Okay. Es un chabón que pasó. ¿Te acuerdas cuando vendían los DVD con MP3? Con MP3. Claro, sí. El chabón lo vendía por el vagón y se me ocurrió ponerlo a grabar y con eso hice un. No, que estaba bueno, decía todos los Beatles en un disco. Todos los Beatles, claro, en un disco. Sí, Only We Can Do. Finalmente queremos agradecerle a Eduardo por haber venido. Ya lo hicimos fuera del aire y lo hacemos ahora al aire. Ahora que pasó la pandemia y que somos un poquito más felices, entre comillas, seguramente. De mínima una vez por año te vamos a decir, de la Puente, traer unos discos y venir. Sí, pero de mínima, sí, obviamente. Así que muchas gracias por venir, por haberte tomado el tiempo. Sabemos que estuviste laburando hasta hace un ratito con Carla, así que gracias. No, gracias a ustedes, estuve, sí, laburando todo el día, la verdad, se ha dicho. ¿Laburás de lunes a lunes? Laburo de lunes a lunes, sí, no es chiste, no, fue un error, pero bueno, ya estoy embarcado. No, agradezco la invitación en serio porque, bueno, para qué mierda caretear al aire y todo, sabe que te quiero a vos un montón, sabe que a Sergio también, Pablito que anda por acá también, a ustedes no los conozco tanto, pero la verdad que si son amigos de amigos, amigos. Y falta Bruno que no tuvo los huevos para venir. Bruno, pero porque es un cagón, pero está todo bien, lo quiero igual, porque lo quiero como es. No, en serio, sabés, aparte conociéndome, que soy un vago de mierda y que pudiendo esquivarle el bulto a viajes largos y todo ese tipo de cosas lo hago. Pero si vine es porque, nada, porque me gustaba la idea de venir y nada, estar con ustedes un rato y pasarla bien como la he pasado. Repitemos la fecha de mañana. Mañana. ¿Dónde, a qué hora tocan? De verdad. Mañana, de verdad, estamos en el Roxy de Niceto. Las puertas se abren a las 20. Va a tocar Acadios y Desprolijo y después va a tocar Tristemente Célebres. Las entradas no sé si están en venta todavía, pero bueno, anticipadas, están en venta en livepass.com.ar y si no, mañana en La Puerta. Y nada, esperemos que sea un recontra lindo show, está todo dado como para que sea una linda noche de rock and roll en Palermo. Para los que nos conocen y para los que no nos conocen también, así que están todos invitados pagando la entrada. Porque no decís, bueno, están todos invitados, no, la bola. De nuevo, gracias por venir. No, gracias a vos, Ricky, y a todos, en serio. De todo gracias corazón. A Sergio Freites por la puesta en aire, por la producción general. Gracias al cuñado de Mateo. Algún día me voy a acordar. Ángelo. Se llama. ¿Cómo Ángelo Paolo? Me gusta el nombre. El nombre me gusta. El nombre te suma. Con el tiempo te vas a dar cuenta por qué te lo digo. No va muy bien con el programa, pero bueno. No importa. Con el tiempo te vas a dar cuenta por qué te lo digo. Gracias, Pablo González, un amigo, un hermano, con el que tenemos infinidad de anécdotas. En algún momento vamos a invitarlo a Pablo González para que se siente acá a contarnos anécdotas. Si pero se va, será, si se bancan las demandas. Si se va, sí, pero será para otro momento. Gracias, Foco Acuña. Placer, nos vemos el viernes que viene. Mateo Crespo. Sin vos ahí, nosotros aquí, ¿para qué? ¿Quién era el que decía? Rubén Aldao. Rubén Aldao. Yo lo estoy usando de cierre en el clásico. Nada que agregar. Gracias, Rocardo. Salud, nos vemos en 7 días. Como siempre, Sergio Freites nos deja con un reggae para el final. Gracias, Eduardo Feynman, también. Churro. Charuto. Charuto. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro. Charuto. Churro. Charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro. Charuto. charuto, faso, churro, y yo estoy del culo. Teach me.